Te dije mil veces sin miedo que eras todo lo que soñé, que en tus manos cabía el cielo y aún así no quisiste ver. Te cuidé como nadie lo hizo, te abracé cuando él te soltó. Fui refugio en cada caída, pero nunca fui suficiente yo. Y me duele aceptarlo así, que no miras hacia mí. Porque yo me cansé de hacerte ver que eres lo mejor que existe en este mundo, de cuidarte el alma cada vez que se rompía en dos. Y aunque te di todo lo que soy, sigues esperando que él vuelva a buscarte, como si yo no fuera quien te ama de verdad. Y duele saber que nunca vas a elegirme a mí. Fui quien creyó en tus miedos cuando tú no podías más, quien besó cada herida que él dejó sin mirar atrás. Pero sigues atada a su sombra, a promesas que no cumplió, mientras yo aquí sostengo el tiempo esperando algo que no llegó. Y me rompe verte así, tan lejos de vas a elegirme a mí. Tal vez un día vas a mirar atrás y vas a ver lo que dejaste ir, cuando nadie más te sepa amar como yo lo hice por ti. Porque yo me cansé de hacerte ver que eres lo mejor que existe en este mundo, de luchar por algo que no quieres construir. Y aunque te di todo lo que soy, hoy me toca soltar lo que más quiero, aunque duela aceptar que no era para mí. Y aunque te amé, tengo que aprender a dejar. See you.